después del show. Me recojo, me devuelvo y ya está. Salgo y latas y humo y las monzas, el bar. Listo, chao y llama. ¿Creen que soy tan especial? ¿Dónde es que van? Programa 600 del Bicho Reactor. Lo que suena es Donde Después, de Willy Crook, de su último disco de estudio, Fuego Amigo, que tengo una anécdota con este tema, que tiene, como habrán escuchado recién, un slide sobre una guitarra acústica. Una de las veces que vino Willy Crook, yo traje mi guitarra, y para que toque, ¿no? A ver si le pintaba. Lo hizo, tocó. Primero me puteó por el estado de las cuerdas. Me dijo, vos sos guacho, vos querés me las tiene los dedos. Sí. Y después, sincero, sí, no, obviamente. Se rascó el pelo y le pasó. Sí, es uno de los más grandes, para mí, de los grandes de acá, de la música argentina. Muy grosso. Y porque aparte se forjó una relación muy copada con Willy Crook. En esa época vino varias veces. La primera vez lo fui a buscar a la casa. Ah, sí. ¿Cómo fue eso? Y que habíamos quedado, habíamos arreglado la nota. Yo la nota la arreglé un día en San Patricio. Yo estaba en un bar de Palermo, un bar irlandés, ya medio entonado. Sí, Willy Crook tocaba en el Chacarerian, que quedaba a media cuadra. Y en un momento que yo sabía, dije, yo me mando y le voy a preguntar si quiere venir al programa. Bien. Fui al Chacarerian, toqué, pregunté en la ventanilla, sí, y dije, ¿está la prensa? Oigan, así yo estaba. Y me dijo, sí, dale, ahora sale. Salió, le dije, mirá, tengo un programa de radio en La Tribu, que esto del otro. Y dice, bueno, dale. Me pasó el teléfono, llamalo, me pasó el teléfono personal de Willy Crook. Llamaron la semana, dejaron un mensaje en el contestador que él después te llama, te atiende, no me acuerdo. Sí. Ajá. Bueno, me dijo, ¿qué pasaba el show? Bueno, dale, vi un poco el show, me volví al bar a seguir festejando. Bueno, arreglé y vino. Y esa vez me dijo, con la última vez que hablábamos, me dijo, mirá, no me anda el Torino, si me podrás pasar a buscar. Le digo, sí, claro, te paso a buscar. Tiene un Torino. Sí, el Torino. Yo lo veía pasar por la puerta de mi casa. Por el Torino. Ese Torino. Pasando por ahí. Ese Torino. Bueno, entonces, che, los presentamos, algunos de los valles están acá. Bien. Bueno, gracias, Hernán. De este año, exactamente. Muchas gracias por la invitación, Hernán, por favor. Bueno, termino la anécdota. Lo vamos a buscar con Javier. En ese momento estábamos haciendo programa con Javier. Le mandamos un saludo, que está en Mendoza. Llegamos, le toco el timbre y no aparece. No responde. Tenía que empezar el programa. Sale de la ventana, sale por la ventana. Hola, estoy acá, recién me salgo de duchar. Me dice, anda que el Torino me arranca. Me dice. Entonces, bueno, vimos para la radio. Llamamos para que pasen un tema porque ya era tarde. Y bueno, esa fue la primera vez que vino Willy Crook. Pero esta fue otra vez que vino y pasó esto. Bueno, entonces, hablando de este tema, donde después, que tiene el slide de guitarra, me dijo, yo lo toqué el slide. Me dice, digo, uy, qué bueno. Bueno, todo esto al aire. Me dice, sí, una afinación, que esto y el otro. Dice, si querés, después te explico. Bueno, pasó. Terminó el programa, salimos, Y me dice, che, pará, vení que te muestro la afinación de cómo grabé el slide. ¿Cómo ese momento, el momento clave, me estoy esperando este momento. Willy Crook, acá. Te tiró un secreto, man. Sí, y me dice, mirá, yo afiné así, toqué pa. Lo tengo filmado, por parte de eso. Muy grosso. Así que ahí quedó la anécdota de Willy Crook, un genio. Es un genio. Bueno, Valles, ¿cómo andas? Estamos escuchando acá algo de Valles, me parece. Está sonando Valles. Yo los voy a comprometer en vivo a ver cuándo van a hacer una edición del disco. De Valle, no me lo respondan. Es una cuestión de principio. Este es un disco, no nos peleen. Valle seguía por los principios. El primer disco de Valle es conceptual y es gratuito, para, libre. Lo dejamos correr en la red. Es un disco para red. Yo voy a hacer un trabajo fino. Yo quiero el disco de Valle editado. Nada más, es lo mismo. Bueno, okay, vamos a hacer la edición. No vamos a hablar, no. Hay que hacer la edición especial Bicho Rector. Ok, vamos, hacemos esa. Con el bonus track. El bonus track de apertura. Ahí va. Mira, ahí está. ¿Ves? Ahí está. Listo. Acá de ser un sello. Y hace uno para vos. Uno para por lo menos. Yo quiero uno. Solamente para publicidad. Bueno, tocan el otro día, los vi muy lindos. ¿Cómo están? Y después de esa fecha, muy contento. De verdad, muy bueno. Muy buena fecha. Imagínate que fue como todo muy de repente y también las decisiones de poder tocar el disco entero, ¿no? Como el disco entero y también. La propuesta fue muy interesante. Fue en círculo. Exactamente. En círculo, pero mirando para adentro. Mirando. Yo en un momento se me ocurrió, dije, esto hubiese estado bastante divertido si se ponía cada uno una tanga. Ah, es que tratamos de tirar movimientos pélvicos. Sí, yo te vi más liberado y me gustó. Corre, lento. Era eso, era lo que. Bueno, no sé. Era propuesta. Pero para el veranito, esa era otra de veranito. No, sube sí. ¿Por qué asquerosidades? En realidad fue como tuve una propuesta que se armó como un poco de repente por parte de la persona que nos brindaba el espacio, que es Matías, un amigo, muy amigo. Y bueno, Rossetti. Poder tocar el disco, que es el lugar se llama Rossetti, poder tocar el disco en como un lado A y un lado B, como quieran llamarse, uno más dos, como sea. Nos dio como una libertad muy copada, que era también una forma en la que nunca tocamos, ¿no? Sí. Una experiencia nueva. Pablo, Fede, lo consultamos antes y ellos es como que estuvieron de acuerdo en el ensayo previo. Fue todo como una propuesta distinta desde el lado del en vivo, desde el lado de las luces, la puesta y todo. Y también agradecemos que hayas ido, que este espacio también lo estás dando a nosotros, es como ida y vuelta, es muy loco lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es como que gracias por haber ido y gracias por invitarnos ahora también en los 600 programas. No, y vamos a hacer, programas, ya podemos anunciar que va a haber una fecha al Bicho Rector, vamos a hacerlo para festejar los 12 años. Vamos a hacer una fecha en Kiri más adelante con Valles, una de las bandas, y vamos a ir anunciando de a poquito otras cosas más. Bueno, chicos, gracias por estar acá. Vamos a seguir festejando, vamos a seguir celebrando. Vamos a escuchar un tema de Valles. Vamos a escuchar el track 2 de nuevo. Porque es el que más me gusta por ahora. Sí, el vivo fue. Te subió. Busco. Gracias, chicos. En el programa 600 Lucha Record. Juan, ¿la estás pasando bien? ¿Te noto un poco cansado? ¿Necesitas algo? Sí. Lo que necesites, te podemos conseguir lo que quieras. Manso, está cambiando todo el programa en vivo todo sí. el tiempo. Fíjate, mirá la cara de esta pobre. ¿Un poquito de vino? Ya no queda más vino, ¿no? Habría que conseguir un vinito. Bueno, están los chicos, dos Boas Teitas, ¿cómo andan? Boas Teitas, ¿cómo andan? ¡Vamos! Felicidades, felicitaciones. Gracias por estar acá festejando con nosotros. Recién estaba sonando Hit. Feels good with the summer. Feels good with the summer. Perfecto. The Queens of Stone Age, primer disco, segundo disco de estudio, Ready with the R. Temazo. Me trajeron el tema, me imagino, ¿no? Sí. Mentira. Sí, sí. Sí. Qué mentiroso que sos. Lo trajimos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con el sencillo nuevo de Boas Teitas? Ninguno. Nuevo no. Nuevo no. Nuevo no. ¿A la que estás hablando vos del de Erasure? Sí. Que no, tiene ese... una gran tapa. Es una gran tapa. Estoy empezando un sello, el EBR Records, que si quieren yo los ofrezco. ¿Podría ser? Para editar el sencillo de una manera artesanal. Sin ¿Ya trajiste el contrato acá, todo? ¿Ya tenemos que firmar acá? Yo soy como, ¿cómo se llamaba el de Manchester? El contrato con sangre. Claro. Vos lo leíste por mí, digamos. ¿Eh? Lo leíste por mí lo leí y ya lo firmo, yo lo firmo. Claro. Lo hiciste y lo leíste. Ah, ok. Y yo voy y lo firmo. Él te legaliza. No van a desconfiar de un abogado. No, jamás. Y menos de vos. Jamás. No van a desconfiar de un abogado. Jamás. Con sangre lo hacemos. Les ofrezco editarlo. Esto es en serio, ¿eh? Capaz no tendría que decirlo al aire porque me van a... No, decilo. ¿Cómo no? Pero está por salir EBR Records. Bien. ¿Cómo es para no te entiendo el nombre? EBR Records, el Bicho Reactor Records. El Bicho Reactor Records. Ah, bueno, perfecto. O sea, sería el 001 este. No, el 002. Puede llegar a ser el 001. ¡Epa! ¡Epa! ¿Por qué no hacemos split? Es una buena oferta. También. Un poco de la sí. flota, un poco de boa. Nosotros transamos. Tengo otros artistas. Bien. Y este okay. tiene proyección internacional. Obvio. Es lo que estoy hablando en serio. No, te creemos. Pará, nadie te descree, tranquilo. Una persona que sostiene 12 años un programa de radio. Ahí hay que estar hablando más o menos en serio. Hay que 600 programas serían en semanas. 120 y cuántas. No, si es en vivo, vas a quedar mal. Bueno, nada. Estamos muy contentos de estar acá. Gracias, yo también. Porque estamos celebrando, todos los que hemos venido acá esta noche, estamos celebrando tu gestión. Mi gestión. Tu continuidad. Aparte, cuando cumpliste años hace poco no nos diste bola. Así entonces que... hoy te lo tenemos que decir. Mejor estar es mi cumpleaños, pero en mi cumpleaños yo hacía lo que quería. Es verdad. Por eso no nos diste bola. Bueno, yo me quedé un poco molesto porque nunca me traen el sencillo ese. Es que a mí no, me gusta no la tiene, tapa. A mí me pero gusta... no es material, no hay tangible. Pero me lo pueden traer en un CD copiado para pasarlo en la radio. Sí, no estaría bien. Y así no, fue que lo trajimos hoy, que yo se lo di acá a Juan. Mentira, porque yo tuve que hacerlo. ¿Vos lo hiciste? Sí, yo lo hice. Yo pensé en ustedes, yo pensé en mucha gente hoy. En realidad... Además de pensar en mí, porque también pensé en mí. Bien. Y bueno... Y lo tenemos acá y va a sonar. ¿Va a sonar? ¿Y lo vamos a ver con la tapa todos nosotros? No, ¿hecho? Eso no. Eso sí firma el contrato. Claro. ¡Apa! Ahí pasamos al otro nivel. No, pero... pero también están anunciando un nuevo EP. Sí, tenemos ahí tres canciones que van a estar prontamente. Ya están, en realidad. No. Que ya están listas. En realidad son tres canciones que ya están mezcladas, masterizadas. Y que... No sé, yo pienso que dentro de una semanita más... Habíamos prometido que era para la mitad del año, que era el 4 de julio. Pero bueno. ¿4 de julio es la mitad del año? Es una brecha más o menos. El día de la independencia. Claro. Lo habían prometido para el 4 y se mezcló el 5. Bueno, claro, estaríamos. Sí, sí. Pero ya estamos en la tolerancia, en el tiempo de tolerancia, sí. Espera. En ese extra permitido para las producciones independientes. Sobre todo. Será virtual, con lo cual vos tendrás que copiar. Otra vez. Aprovechá el CD. Y cuando están las tres canciones nuevas, copias un CD. Ya lo hice. Okay. Pero no lo dejaste abierto. No es regrabable. No es regrabable. Bueno, chicos, gracias por estar en los festejos. Felicidades y felicitaciones. Se están dando la mano, ¿eh? 600 programas más. No, 6.000, no, no, ¿a 6.000 llegás? ¿Cuántos son 6.000? Son 5.400 más. No, estás loco. Es una locura. Yo soy al 1.000 llegamos, seguro. Ya empecé como la chiqui a amagar con el retiro todos los años. Como el chachanero. Se despidió un montón de veces. No, estoy planeando ¿cómo se llama? La fuga. Está bien. Mirando la fuga. Del planeta Tierra. Pero bueno, vamos a escuchar ahora sí por fin, gracias a mí, que yo hice todo lo que tenía que hacer para que suceda, el sencillo de Bobas Tetas, que lo editaron el año pasado o el anterior. 1 de diciembre del 2015. Oh. Ah, sí. Para ser exacto, digamos. 6 meses, 7 meses. Bueno, mucho más pelo que ahora. Sí, un poquito más. O menos. Es una versión de un hitazo de Erasure. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo es en castellano? Love to Hate You. Amo odiarte. Pero sí. Lo hicimos en. ¿Qué pasa? ¿Vos? Ah, no participó. Está. ¿Paula, participaste? Ah, mirá la Paula pregunta, ¿cómo quiere meter? Ah, mirá cómo se ¿vas a salir al aire hoy, Paula? ¿Vas a salir al aire? Quiere estar en todos los rubros. Bueno, sí. Bueno, espera, es verdad. Es verdad. En realidad, es verdad. Paula hizo una producción con nosotros. Está producido por nosotros y por Paula. En realidad, Paula... Por Agrasar y por ingeniera Paula. Bueno, Agrasar lo único que hizo fue estar ahí, abrir el estudio. Escuchémoslo, entonces. Sí, no. Últimamente hago eso. Es una canción fiestera que cumple con los requisitos de festejarse siendo Boas Tetas, I love to hate. I'm crazy falling over with ideas. A thousand ways to love is so sincere. Love and hate, what a beautiful combination. Sending shivers up and down my spine. For every kiss and lover that appears, my sense of hesitation disappears. Love and hate, what a beautiful combination. Sending shivers up and down my spine. All the love that you sent for me didn't come with any satisfaction guarantee. So I returned to the sender. I'm an old attached will read. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. You really still expect me to believe every single letter I receive. Sorry, you were shameful situation. Sending shivers up and down my spine. I like to read the modern mystery. I like to know the killer is to me. Love or hate, what a beautiful combination. Sending shivers up and down my spine. I'm the lover that you sent for me. Didn't come with any satisfaction guarantee. So I return them to the sender. I'm an old as that will read. I love to hate you. I love to hate you. I'm the lover that you sent for me. Didn't come with any satisfaction guarantee. So I return them to the sender. I'm an old as that will read. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. El bicho reactor.